Avanzamos en materia informativa y empezamos a recorrer temas de agenda de carácter ya provincial, porque, por supuesto, siguen las actividades y las convocatorias, todo en el marco de la situación que se está dando, y a partir de eso los encuentros se dan de manera virtual. Tal es el caso de Compromiso Federal, de este partido que está ampliando su construcción en la provincia de Buenos Aires, por citar un ejemplo nomás, que está convocando para una charla en el día de mañana, mañana miércoles, a partir de las 7 de la tarde, con la consigna El rol del Estado en la reconstrucción pospandemia. Dentro de los disertantes se destaca la presencia del ex vicepresidente y ministro de Economía Amado Boudou, de la dirigente social Milagro Sala y del ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, quien forma parte también de este panel. De lo que será esta charla es Florencia Prego, referente o una de las referentes de Compromiso Federal en la provincia de Buenos Aires. Florencia, ¿cómo te va? Enzo es mi nombre, un gusto. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. No, por favor, al contrario. ¿Qué objetivos, más allá de que la consigna en algún punto lo plantea, persigue el encuentro de mañana con miras hacia el futuro a corto y mediano plazo, me da la impresión? Sí, en realidad el título de la charla es más bien una excusa para juntarnos, reunirnos entre compañeras y compañeros para discutir sobre la situación política nacional y para proyectar, ¿no?, lo que se viene en la Argentina, que entendemos es un escenario bastante complejo, no solamente por la pandemia, por el COVID en sí, sino por los múltiples frentes de batalla que estamos enfrentando, como el debate o las negociaciones por la deuda, la reforma judicial, etcétera. Entonces, esta charla tiene un poco este objetivo y me parece que los y la panelista que lo integran busca eso, ¿no? Poder dar estos debates con compañeros y compañeras. Cuando hablamos de múltiples frentes, desde Compromiso Federal, ¿qué observación hacen en torno a las prioridades de esos múltiples frentes? ¿Por dónde debe ser el abordaje principal? Bueno, nosotros hicimos hace poco, lanzamos un documento convocando, porque nos parece que es muy importante. Bueno, Compromiso Federal es parte del Frente de Todos, un frente que por supuesto es bastante amplio, heterogéneo, que integra distintos actores, organizaciones, movimientos y espacios que venimos de distintas trayectorias, pero que nos parece importante dar estos debates en el frente interno, ¿no? Porque lejos de considerar que no son momentos para hacer críticas, que nosotros creemos todo lo contrario, que hay que dar ciertas discusiones, hay que dar ciertos debates, siempre, obviamente, desde este lado, que somos compañeros y que lo que buscamos es el bien común para nuestro pueblo. Y desde ahí varias cosas, por ejemplo, lo que te decía recién en torno a la negociación de la deuda, que nos parece que es fundamental. Ya nosotros tenemos un observatorio sobre la deuda externa que consideramos una deuda odiosa, ilegítima, fraudulenta. Bueno, creemos que eso hay que discutirlo, creemos que hay que discutir también la reforma judicial, que son dos problemas estructurales y estructurantes de este gobierno, que hay que discutir también un proceso de democratización de los medios de comunicación, porque eso también es fundamental para pensar un país realmente democrático, que hay que pensar también el rol del Estado. Nosotros hemos saludado lo que fue el intento por avanzar sobre la expropiación de Vicentín, algo que finalmente se dio marcha atrás, pero que entendemos que ese es el camino, los recursos, los servicios y todos los resortes estratégicos de nuestro país tienen que estar en manos del Estado. Entonces, en términos generales, esos son un poco los lineamientos y las orientaciones que tenemos. Después, por supuesto, mucho más, ¿no?, en materia de derechos humanos, de la reconstrucción de la industria nacional, del mercado interno, el rol de los trabajadores, las trabajadoras, de las mujeres y demás. Pero bueno, esos son un poco los lineamientos generales, y lo que intentaremos también esbozar y discutir mañana en el marco de esta charla, que, como bien te decía, tiene un título que es más una excusa para poder avanzar y adentrarnos en estos ejes. Da la impresión que el espíritu, por lo menos de lo que se deja ver, que impulsa Compromiso Federal, tiene que ver con la profundización, y en eso se pronuncian, de ciertas políticas. las condiciones objetivas están dadas para que eso ocurra, y si están dadas para que eso ocurra, si consideras eso, justamente, ¿cuáles deben ser las prioridades de esa profundización de las políticas? ¿Diste alguna señal con respecto a lo de Vicentín, por ejemplo? Sí, en realidad, a ver, también ese es otro elemento, ¿no? Discutir cuáles son las condiciones para la producción política, cuáles son las condiciones políticas, tanto, o las condiciones, si se quiere, tanto objetivas y subjetivas. Yo te señalé dos problemas estructurales y estructurantes que creo que fue la génesis de este gobierno y que sabíamos que lo iba a condicionar, que lo iba a condicionar. Por otro lado, tenemos esta pandemia que ha, obviamente, por fuera de toda lógica y toda agenda, nos está atravesando con todo lo que eso nos está generando, y después también se suma un contexto regional que no hay que eludirlo, es decir, hoy en día el gobierno, el Frente de Todos, es un poco una cuota de oxígeno en lo que está, en el marco de lo que está sucediendo en América Latina, con este avance de los gobiernos y de la fuerza de derecha, ya sea por procesos electorales, ya sea por golpe de Estado o por ambas modalidades, que han alterado la correlación de fuerzas a nivel regional, digamos. Eso también es un elemento condicionante que plantea ciertas condiciones de posibilidad o imposibilidad, si se quiere, para ese gobierno. Entonces, nosotros lo que creemos es ir reconociendo cuáles son los límites objetivos de la situación que enfrentamos y afrontamos, hay ciertos pasos que hay que dar, ¿no? Como esto, digo, hay que resolverlo de la deuda externa, hay que revisarla, no puede ser que acá se hayan endeudado y hipotecado, ¿no?, la soberanía del pueblo argentino, y que nadie revise eso, por ejemplo. No se puede legitimar a personajes como los de Vicentín, ¿no? Es decir, contra eso el Estado tiene que avanzar, tiene que recuperar. Nosotros consideramos que, a diferencia de los gobiernos neoliberales, el Estado tiene que ser el principal articulador de la praxis social, ¿no? Entonces, bueno, el Estado tiene que recuperar eso, para eso tiene que recuperar los recursos y todos los resortes estratégicos de este país. Y las condiciones, más allá de las limitaciones que enfrentamos en términos objetivos, creemos que en términos objetivos tenemos más que masa crítica para avanzar. Pero bueno, ese debate lo tenemos que dar con todos los compañeros y las compañeras, entendiendo que tener posiciones más críticas o hacer ciertos aportes o ir sobre ciertas lógicas, lejos de atentar contra la constitución del Frente, creo que aporta en ese sentido, ¿no? Todos tenemos un mismo objetivo y bueno, hay que transitar ese camino, no anulando discusiones, no anulando debates, sino al contrario, permitiéndonos esas discusiones. Bueno, sin ir más lejos, el otro día recorría principalmente las redes sociales, grupos de WhatsApp y demás, un fragmento de la intervención del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A, planteando un poco el déjense ayudar en su alocución, cuando hablaba de un programa de viviendas y de cómo llevar adelante también un esquema en materia económica, haciendo un claro ejemplo con la famosa libreta del almacenero, digamos, ¿no? Lo que entra y lo que sale, y no mucho más secretos, al margen de las complejidades, por supuesto que... No, sí, por supuesto, al margen de las complejidades, pero me parece que fue una intervención clarísima en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Que sirve a modo de ejemplo de lo que... De esto que estamos proponiendo. Me parece que Alberto Rodríguez A fue muy claro en su alocución. Uh-huh. Esto será mañana entonces a las 7 de la tarde. La entrada es libre. Cuando digo entrada libre, me refiero puntualmente a va a estar abierta la plataforma para que todos aquellos que quieran participar lo hagan. ¿Se tienen que inscribir previamente? ¿Cómo es? No hay inscripción previa, sino que esto es acceso libre por el canal de YouTube de Compromiso Federal, también por el Facebook de Compromiso Federal. Las pueden ver en cualquiera de estas dos plataformas, que se va a estar transmitiendo en vivo. Obviamente también van a estarán abiertos los chats y todos esos espacios para que puedan los compañeros y las compañeras hacer sus intervenciones, sus preguntas, etcétera, para que esta charla también sea lo más fructífero para todos y todas. Ha sido muy amable con nosotros, que tengas una buena jornada. No, y por favor. Éxito para mañana. Muchísimas gracias, hasta luego. Florencia Prego es referente de Compromiso Federal en la provincia de Buenos Aires. Mañana están convocando a una charla bajo la consigna El rol del Estado en la reconstrucción de la pospandemia. Van a estar disertando, entre otros, el ex vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, Milagro Sala el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y la propia Florencia Prego, referente en la provincia de Compromiso Federal. 12:25, esto pasa ahora. Hay más. Siempre más. Siempre más. De 9 a 13, somos nosotros.